de madrugada, estoy desesperada. Quiero que estés junto a mí. Dicen que estoy loca, pero no me importa. Sé que estoy loca por ti. Acércate, que puede detenernos. Soy la mujer que quiero ser. Contigo yo voy a poder vivir enamorada, salir toda la noche, llegar a donde quieras por fin. Poder volar sin alas, quererte sin reproches, saber que no me pueden herir, que tú vas a estar ahí. Sabes nada y cuando tú me llamas se enciende mi corazón. Basta de secretos, quédate conmigo. Vamos a hacer el amor. Abrázame, refúgiate mi cuerpo. Quiero dormir sobre tu piel. Contigo volver a nacer y vivir enamorada, salir toda la noche, llegar a donde quieras por ti. Poder volar sin alas, quererte sin reproches, saber que no me pueden herir, que tú vas a estar ahí. Lleno de tu amor, nuestro amor. Enamorada, salir toda la noche, llegar a donde quieras por ti. Y vivir enamorada, salir toda la noche, llegar a donde quieras. Stop.